Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conserva la Radio. Les saluda su amigo y anfitrión David Rojas, y el día de hoy tenemos para ustedes una gran selección de los mayores exponentes musicales de América Latina. Así es, vamos a escuchar a grupos y artistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, España, Cuba y más. Pero primero les recordamos que aún deben conservarse en sus hogares y seguirnos en todas nuestras plataformas sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Y bien, vamos a iniciar por todo lo alto con la mítica banda argentina Soda Stereo y su clásico Ciudad de la Furia. We'll be right back. ¡Me verás volver! ¡Wow! Una excelente pieza musical de esta mítica banda que ha conquistado el corazón de muchos seguidores en América Latina, Estados Unidos y partes inclusive de Europa. Pero bueno, vamos a continuar con otra banda mítica de la tierra, de la carne asada, el fútbol y el tango. Les dejamos con Sui Generis con el tema Canción para mi muerte. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. De esta banda podemos mencionar como dato curioso que fue aquí donde se dio a conocer el mítico cantante argentino Charly García. Y el estilo de la banda estaba ad hoc para la época en la cual se dio a conocer, ya que estábamos justamente en la flor del rock clásico y el rock progresivo. Claro está, hasta su disolución en 1975, que fue donde, desafortunadamente por cuestiones políticas que no vienen a cuento, la banda decide separarse. Pero bueno, vamos a cerrar este capítulo de música argentina con la mítica banda de los fabulosos Cadillacs. Hay tantas cosas que se pueden decir acerca de los Cadillacs, pero mejor dejemos que sea su música la que nos hable de qué son capaces estos muchachos. Les vamos a presentar el tema Vasos Vacíos, en el cual colabora la mítica cantante cubana Celia Cruz. Bellísimo este crossover que hicieron los Cadillacs con Celia Cruz. Vasos vacíos. Gran tema para disfrutarlo. Y bueno, es aquí donde nos iremos a comerciales, pero volveremos con más música para todos ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación.

Y de aquel metal tan pesado proveniente de Belo Horizonte, nos bajamos hacia Santiago de Chile, en donde vamos a escuchar uno de los grupos más emblemáticos de la época de los 2000. Vamos a escuchar una versión acústica del tema El Duelo, en el cual colaboró la cantante mexicana Eli Guerra. Obviamente estamos hablando del grupo La Ley, banda fundamental para el rock latinoamericano. ¡Que la disfruten! Sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. sufres más. Antes de continuar con el programa, quisiera mencionar a toda nuestra audiencia que el día miércoles vamos a tener un programa bastante interesante, ya que nuestros compañeros Diego Flores, Bruno Moreano y Daniela Andrade nos van a comentar un poco acerca de la influencia de las redes sociales en la música. No querrán perderse este programa porque va a estar muy, muy bueno. Seguimos con más, y ahora nos vamos hacia la tierra prometida, hacia mi tierrita, hacia Colombia, la tierra de los parceros. Entonces, ¿qué pues? Vamos a dejarles con una de las bandas más emblemáticas de rock alternativo, quienes desde su fundación en 1990 han dejado un legado muy importante para el rock colombiano. Estamos hablando de Aterciopelados con su tema Bolero Falaz. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Vamos a poner al rock en segundo plano y vamos a poner un poquito de música urbana por parte de los parceritos de Shock Hip Town, grupo que mezcla la música urbana como el hip hop y el rap

invita a soñar. Y esto es una muestra de que en Ecuador existe talento, y mucho talento. Apoyemos lo nuestro, señores. Apoyen el talento ecuatoriano. Apunten ese consejo, amigos. Y ahora nos vamos a México, a la tierra del tequila, de los tacos y de los charros con 357. Y les dejamos con Maná, con su clásico clavado en un bar, güeyes. Disfruten esta rolita que está bien chingona. Brindando por su amor. Ladies. Tengo una pregunta para toda nuestra audiencia. ¿Quién no se ha enamorado? Es obvio que todos los aquí presentes nos hemos enamorado por lo menos una vez. Y es por eso que les traigo el tema Eres de Café Tacuba. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Vamos a cerrar con el programa de hoy subiendo un poquito los decibeles y dejándoles un tema un tanto controversial. Y digo controversial por lo siguiente. Cada quien puede tener la postura política que desee y nadie debe ser juzgado por eso. La política en sí es un arte bellísimo en el cual podemos sentarnos horas y horas para escuchar los puntos de vista de cada quien, siempre y cuando mantengamos los límites del respeto, claro está. Pero también la música en sí es un mensaje de inconformidad para ciertos gobiernos que no se han portado de la manera correcta con su pueblo. Es por ello que les dejamos con el tema Nostradamus Mucho de la banda Molotov. Bien amigos, me encantaría poner más música latinoamericana para ustedes, pero desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecer a todos por su amable asistencia y recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. Asimismo, síganos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Ah, y tampoco olviden seguir conservados en sus hogares. Háganlo por ustedes y por sus seres queridos. A nombre de todo el equipo de nuestro programa se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.